esto de generar el consenso necesario, ¿no? Porque, bueno, la apoyó el Frente Renovador, la apoyó el GEN, la apoyó las diferentes fuerzas de oposición, y es una de las pocas leyes que ha surgido desde la oposición y, bueno, justamente ha llegado a tener media sanción. Creo que yo de las pocas que recuerdo, la otra es la ley antidespido y no sé si alguna más. No, efectivamente, es la más importante después de la ley antidespidos y habla a las claras de un trabajo que está haciendo nuestro bloque, intentando mantener la unidad en función de lo que necesita el pueblo argentino, especialmente los trabajadores y especialmente los sectores más vulnerables, más necesitados de la sociedad, que están donde está recayendo con más fuerza la crisis social producto de las medidas económicas del gobierno de Macri. Entonces, bueno, ya nos pasó que en la ley antidespidos, promovida además por la CGT, no fuera mal, ¿no es cierto?, fuera vetada por el presidente, pero nosotros no insistimos, primero porque consideramos que podíamos dar, además que la CGT también acompañó esta decisión, dar un tiempo más para ir esperando, ¿no es cierto?, el cambio, la modificación en algunas medidas económicas, y vemos que esto no sucede, vemos que esto se agudiza cada día más, y sobre todo fue determinante la presencia en el Senado, a instancias del Movimiento Evita, del que yo formo parte, la presencia de las organizaciones sociales que el 7 de agosto, el día de San Cayetano, se movilizaron masivamente desde Liniers a Plaza de Mayo, reclamando tierra, techo y trabajo, pero reclamando también la declaración de la emergencia social, que ayer le dimos la forma de ley, dándole de media sanción. Teresita, esto marca, bueno, escuchábamos a Val Medina a la hora de presentarla, y hablaba de alguna manera, una nueva forma de democracia, ¿no? De leyes que surgen en el seno del pueblo, y esto también que recuerdo que se decía en el Congreso, ¿no? En el Congreso del Movimiento Evita, de cuando no se cuenta con los consensos, no se cuenta con la fuerza necesaria dentro de la Cámara de Diputados, o de la Cámara de Senadores en este caso, bueno, se vuelve al pueblo, y en el pueblo se generan los consensos, y justamente a partir del pueblo es que se consigue el empuje necesario. Esto marca una nueva vía hacia justamente marcar la lucha contra el ajuste, la lucha contra el gobierno de Mauricio Macri. Exactamente. Emilio siempre nos dice, ¿no? Y la unidad en la calle, la unidad en el reclamo, la unidad en la calle, y nosotros con la responsabilidad que tenemos en el Congreso, buscar los consensos en el Congreso a partir del pedido, ¿no?, de la demanda de estas organizaciones. Y nosotros en esta ley hemos conseguido la firma de 25 senadores, que es muchísimo, que nos acompañan como coautores, la firma de nuestro jefe de bloque, que debo decir y debo reconocer que además la firma y la presencia de Pichetto con las organizaciones, a pesar que tenemos muchas diferencias en algunos temas, fue clave para que el bloque acompañara tan masivamente. Y sobre todo lo que nos permitió avanzar a las organizaciones en el vínculo con los trabajadores formalizados, los trabajadores que están sindicalizados o que forman parte tanto de CTA como de la CGT. Para nosotros es clave porque la ley tiene dos momentos, dos instancias. Uno, que es la emergencia. Uno es la respuesta a las situaciones ya, a la situación de emergencia que están viviendo millones de trabajadores. Ahora, la segunda parte, que es lo más importante según mi punto de vista, es la visibilización de un sector que es el de los trabajadores de la economía popular. Yo creo que eso es lo novedoso, es lo importante que esta ley intenta visibilizar a este sector, y que hemos logrado muchísimos consensos, como te digo, especialmente de la CGT y de la CTA, de trabajadores que están formalizados, que ellos reconozcan la existencia de este sector y que es importante, y que realmente hoy nosotros podemos dar cuenta de que existen aproximadamente 5 millones de trabajadores que están en este sistema, en este trabajo, es importantísimo. Así que en esta ley creamos el registro de trabajadores de economía popular y creamos además un consejo social que va a ser el encargado de delimitar y de trazar la línea fina, digamos, del proyecto del salario social universal. Felicita, esto también tiene que ver, bueno, no sé si leíste hoy la columna de Pagni. Que, no, todavía no. Bueno, te la recomiendo, ¿no? Para ver, porque justamente hoy fue tapa de todos los diarios, la ley de emergencia social, esto que decís de visibilizar un nuevo actor, y bueno, Pagni, el gran editorialista de La Nación, bueno, se despacha, largo y tendido, y una de las principales críticas que se le hace es justamente por qué ahora, ¿no? ¿Por qué no se hizo durante los 12 años de kirchnerismo y ahora sí esto de considerar a la economía popular, esto de ponerlos en el centro de la escena, esto también de generar un salario universal complementario, que la obra pública sea llevada adelante por las cooperativas, que si bien era llevado no de esta manera? ¿Vos qué le responderías a Pagni? Mira, yo le respondería con lo que siempre nos dice Emilio Pérsico, que es quien conduce el movimiento Evita, del que somos parte y nos hemos sumado orgánicamente tanto a Abel Medina como yo hace poco tiempo. Emilio siempre reconoce que es un déficit que tuvimos. Nosotros estuvimos por ahí lentos en trabajar con mayor fuerza este tema, a pesar de que teníamos el mejor intérprete de este sector, el mejor interlocutor, que es el Papa Francisco. El Papa Francisco es el primero que lo vio, el primero que lo plasmó y que lo visibilizó, y nosotros como organización, pero además como parte de un proyecto nacional y popular que terminó el 10 de diciembre, nosotros fuimos absolutamente disciplinados y acompañamos con mucha dignidad y disciplina y valía este proyecto, y por ahí tenemos esa visión diferente en el sentido que reconocemos que de algunos temas no habíamos avanzado. Yo creo que ahí está también la dignidad del movimiento Evita, de decir, reconocer nuestros propios errores, los temas donde no pudimos o no supimos avanzar, pero la grandeza está en reconocer que hay temas que venían de antes, ¿no? Que se han, que han crecido en este último año, en estos últimos 11 meses de Macri, sin duda, pero hay una pobreza estructural que nosotros no la hemos podido trabajar para erradicarla. Entonces, en eso, Emilio es absolutamente digno y reconoce que hay temas donde no supimos cómo avanzar. Entonces, yo también creo que nosotros, para poder volver, tanto en el 2017 como en el 2019, tenemos que trabajar para volver mejores, para volver con mucha humildad, reconociendo lo mal que hicimos o lo que no pudimos avanzar, lo que no pudimos hacer, y poder revertir eso. Y yo creo que este proyecto, que ayer contó con el consenso de más de 25 senadores y que fue aprobado por 45 votos a 13, habla a las claras de que hay una gran mayoría que, con diferentes visiones en algunos temas, estamos juntos en lo que más importa, que es el bienestar de las grandes mayorías que hoy la están pasando realmente mal. Eso le contestaría Pagni. Teresita, bueno, por último, más allá de la movilización de mañana y de la convocatoria, por ahí de tu rol como parlamentaria, ¿cómo sigue el trámite legislativo? Sabemos que ahora va a diputados, ¿cómo sabemos que está muy apretado con los tiempos, también que se tiene que discutir la financiación? ¿Cómo ves esta posibilidad de que se apruebe? Y en caso de que se apruebe, también se está manejando la posibilidad de que sea vetada, y bueno, Emilio Pérsico, que lo nombraste, se ha manifestado muy duramente ante la posibilidad de un veto. Sí, mira, con gran preocupación vamos a trabajar en las próximas horas, porque creo que el espacio del gobierno que conduce ambas cámaras están trabajando para ponerle todas las trabas y encajonar el proyecto. Nos ha pasado ya con las comisiones en donde se había girado. El enviar este proyecto a tres comisiones nos perjudicó muchísimo, porque conseguir dictaminar en tres comisiones fue... Ahora necesitamos y estamos trabajando para que Pinedo, que está a cargo de la Cámara Alta, envíe hoy, a más tardar, el proyecto a diputados. Necesitamos cuanto antes que llegue. Lo ideal tendría que haber sido, y lo correcto, es que anoche mismo lo enviara. No había sucedido hasta última hora. Así que, bueno, estamos trabajando para que cumpla realmente con el reglamento y la envíe a diputados y los compañeros diputados puedan trabajarlo cuanto antes. Uh-huh. Así que bueno, ese es el trámite que sigue. Creo que es fundamental que mañana acompañemos la movilización que vamos a hacer con miles de trabajadores formalizados. Eso va a ser lo fuerte, ¿no? Porque la unidad de los trabajadores es lo que va a lograr torcer el rumbo de las políticas económicas del gobierno de Cambiemos. Teresita, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un gran abrazo y bueno, felicitaciones también por la conquista de ayer. A ustedes, muchísimas gracias, un abrazo. Pasaba la senadora por la provincia de La Rioja, Teresita Luna.